y no me busques, no te busco. Tú sabes bien que yo te quiero, pero bien sabes de mi orgullo. Mi decisión ha sido, si no me llamas, no te llamo. Si no me busques, no te busco. Tú sabes bien que yo te quiero, pero bien sabes de mi orgullo.